nació mi amor. Cuando estaba muerto el tuyo, sin compasión, me lo hiciste saber. Yo te quería y desde que te fuiste se llenó de rencor, de tristeza y dolor toda mi vida. Pero ya ves que tu amor era mentira. Si me quisiste ayer, me quieres todavía. Nunca podré comprender por qué mentía. Es tan extraño tu ser que me dejó sin vida. Nunca podré comprender por qué mentía. Es tan extraño tu ser que me dejó.